No. Thank you. ¿Dónde sale el lunes? ¿Qué? ¿Dónde sale el lunes? ¿Qué? ¿El lunes? Ah, el lunes. Si te di un gallo que estaba haciendo la obra, te va a dar. Thank you. tiempo. Que dicen, ¿no?